is Porcelain, en año 99, final de siglo pasado, Rivaldo, el brasileño, se quedaba con el Balón de Oro. En aquella época jugaba con el Barça y todavía no había sido campeón del mundo. Lo sería en 2002 con Brasil. Hanson, ahora con Mbop, canción del 97. América era campeón de un torneo largo ante Atlético Bucaramanga. por deporte en la FM. Siempre. En la FM sonaba Britney Spears con Baby One More Time. Año 98, México ganaba la Copa de Oro de la CONCACAF ante Estados Unidos y de visitante. Colombia la jugó, se quedó en las semifinales. Vamos ahora con Firehouse, una buena power ballad, buena el Look Into Your Eyes aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Año 92, Dinamarca ganaba la Eurocopa. I see forever when I look in your eyes. You're all I've ever wanted. I always want you to be mine. Let's make a promise to the end of time. We'll always be together, and our love will never die. So here we are, face to face and heart to heart. I want you to know. Can come true. Cause I see my whole world. I see only you when I look into your eyes. I can see how much I love you, and it makes me realize come true when I look into your eyes. Clásicos por deporte. En AVE Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este fin de semana, especial de música disco. La era de las camisas de seda, los violines. Saturday Night Fever, Estudio 54, los peinados con blower. No se pierdan este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche los 20 superclásicos de la música disco aquí en la FM. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco AVE Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial. Solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional AVE Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ven al nuevo Mall Plaza y conoce el divertido mundo selfie que trae para ti. Tómate las mejores fotos y participa con tus compras superiores a 50 mil pesos por un gran viaje familiar al Parque Xcaret en México. Te esperamos en Mall Plaza. Nos estamos renovando por ti. Atención, noticia importante. La U Central ofrece un descuento del 70% en la inscripción y otro descuento por pronto pago en la matrícula. Inscríbete en www.ucentral.edu.co. U Central, juntos creamos grandes historias. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación. Este año en los premios India Catalina, los aplausos se los llevan los jurados, porque esta vez serás tú. Vota por tus favoritos de Pa Quererte, Verdad Oculta, Pa Quererte en Casa 2 y Noticias RCN. Entrando a www.premiosindiacatarina.com hasta el 25 de marzo. Nuestra audiencia es lo más importante. Canal RCN. Vamos con toda. Hey, tranquilo, esta alarma es para avisarte que llegaron los días parchados póker. Con video party, con el día de San Patricio, con martes de pizza, con puentes incluidos. Mejor dicho, llegaron con millones de motivos para parchar con el paga 5 lleva 6 de cerveza póker. Conoce cómo redimir tu promo en cervezapoker.com. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril de 2021. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este sábado y domingo en Factor X nos vamos a conectar con nuestras raíces, con nuestra tierra. Colombia, la tierra que nos inspira a cantar y a bailar. No sé si con ustedes empezar por lo bueno o por lo mejor. Los participantes rinden homenaje a la música colombiana. Dice mi abuelo, ojo. Pero solo los mejores pasarán a la siguiente etapa. Estamos en un punto en el que vamos por la excelencia. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche, Canal RCN. ¡Vamos con toda!

Coldplay, año 2014, ya tiene 7 años esta canción, Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas, suena aquí en la FM, del año 2014, cuando San Lorenzo ganaba su primera Copa Libertadores de América. Mario Alberto Yepes llegaría al siguiente semestre para disputar el Mundial de Clubes después de haberse preparado en Italia antes del Campeonato Mundial, que sirvió casi que como la despedida en selección. Vamos a oír a Stevie Wonder y su Part-Time Lover del 85, la Juve, la Vecchia Signora, era la campeón del mundo ante Argentinos Juniors, que le había ganado a la América de Cali la final en la Libertadores. Ahora, aquí está Stevie Wonder. Part-time lover, if he's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. Get up on your feet before the night is through for you and get demand. Party all night, cut the fight, do what's right, and you just might. Went a battle, you never point, just by checking the record report. Over and on again, get with it and do that thing. Get up, get busy, do it, get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Boy, the night is over. Get up, get up. En la FM, Clásicos por Deporte, Get Up, 1989, Michael Chang ganaba Roland Garros a la edad de 16 años, humillando a Ivan Lendl. Le esperó el saque en la semifinal, en varias oportunidades, he parado en la T, adelantado, sacándole la piedra a Lendl, al hombre de hierro, al de Checoslovaquia. Ahora vamos con One Chung, Everybody Have Fun Tonight, año 1986, y precisamente Ivan Lendl ganaba Roland Garros y también US Open. Casi, casi que no logra ganar su Roland Garros, pero lo logró finalmente. in the world tonight. Venga Boys, Up and Down, año 99, Atlético Nacional era campeón en Colombia tras derrotar a la América en uno de los primeros torneos cortos de la historia. Vamos con Madonna y su Lucky Star en la FM en Clásicos por Deporte. Soy Casale acompañándolos como disc jockey. Año 83, el sueco Mats Wilander ganaba el Abierto de Australia. We'll be right back. streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette is standing outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue. Por 65, Blue Daradí, estrenando este efecto genial que ustedes oían en esta canción. En el 99, Iván Gotti era campeón del Giro de Italia, la maglia rosa se quedaría en su poder. Vamos a oír a Cyndi Lauper en esta versión con Sarah McLachlan de Time After Time, de 1983, cuando Nelson Piquet era campeón de la Fórmula 1.

cane. Mr. Jones, I say Wayne. Hot dog, I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. This is wild. I say cheese. Naughty, eh? I say please. Income tax. I say Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. Cause all I wanna do is ice, yeah, ice, ice. I want to ride. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. In a crowded place, and I don't know what to do, cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked. You Are Beautiful, qué balada de amor este año 2004, y Porto, a quien recordamos del 87, también ganaba la Intercontinental a Once Caldas en 2004 después de haber ganado la Champions con Mourinho en ese mismo año. Ya nos vamos a despedir, ya nos vamos, y nos vamos para el año 2011 cuando Uruguay ganaba la Copa América de Argentina. Gotti sonaba con Somebody That I Used to Know. Yo soy Casale, gracias por acompañarnos con la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra. Ya viene el Capi a la FM con su Capi Hour. But that was love to make us still remember. You can get addicted to